jueves 30 de mayo. Anda, tu fe te ha salvado. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le contestó: «Rabuní, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Comentario al Evangelio por José Vicente, laico dominico. En este fragmento del Evangelio de Marcos se nos presenta el episodio de Bartimeo, ciego de nacimiento. Según nos expresa el evangelista, se encontraba al borde del camino, es decir, excluido de la sociedad, pues su ceguera física incluía también una ceguera espiritual de la que quería salir por todos los medios para salir de sus tinieblas. Al enterarse de que pasaba Jesús, grita con fuerza. Y aunque muchos querían sofocar sus gritos, él insiste y grita más fuerte para que Jesús lo escuche. El intento de sofocar el grito se puede considerar como falta de fe, cosa que Bartimeo tenía en demasía. Jesús se da cuenta de que el ciego lo reclama y lo hace llamar. Bartimeo da un salto para acudir al Mesías, pues no le importa el miedo al vacío que le provoca su ceguera. Ante la llamada, acude sin miedo a nada, pues es Jesús quien le invita. Y cuando le pregunta qué puede hacer por él, responde: «Rabuní, que pueda ver». Es decir, ayúdame a salir de las tinieblas y a saborear la luz maravillosa que tú me puedes dar. Y Jesús le afirma que es su fe la que lo ha curado. El gentío acompañaba a Jesús, pero Bartimeo lo seguía por el camino, dejándolo todo para seguir a quien le ha facilitado la luz verdadera. Todo este episodio nos cuestiona y nos impulsa a que intentemos salir de la oscuridad, que no nos conformemos y soportemos la situación, que si es necesario gritar hasta lo indecible, debemos hacerlo y sentirnos con ánimo para buscar la luz verdadera, la que nos va a aportar confianza y estímulo para, como Bartimeo, seguir a Jesús siendo anunciadores de su buena noticia. ¿Nos dejamos influenciar por la no fe que nos rodea para no anunciar la verdad de Jesús? ¿Somos capaces de saltar, como Bartimeo, ante la llamada de Cristo? ¿Acompañamos o seguimos realmente a Jesús y somos sus testigos en el mundo? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.